la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Peluche. Sí, sí. En clase de biología me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos. Esto es Radio La Nueva República, arrancando el programa de Cóctel Molotov con un servidor Molotov MX a través de esta frecuencia en internet, de esta radio alternativa, de esta radio combativa y aguerrida que trata, que hace todo lo que esté a su alcance por transformar la forma de pensar de miles de mexicanos, de despertar las conciencias de estos mexicanos que todavía están durmiendo el sueño de los justos. Bienvenidos al Cóctel Molotov. Un saludo para todos los que nos están sintonizando. Agradezco el que me haya facilitado la estación, mi buena amiga Mona Lisa, a quien le mando un saludo, que anda chambeando durísimo. Igualmente, y me da mucho gusto ver por acá a estas horas a mi buen amigo Pepe. Pepe Garduño, un abrazo muy afectuoso. Esperemos que vayas muy bien de salud. Mucho ánimo. Te mandamos muy buena vibra para ti, mi querido Pepe Garduño. Un abrazo muy afectuoso hasta allá, hasta el defectuoso, hasta el DF. Bueno, también para Demian, que ya por ahí recibimos su programa que nos hace el favor de grabar, del campo y de la ciudad. Bueno, pues en unos, pues en un ratito más ya estará sonando el programa del campo y de la ciudad. También por acá anda muy madrugadora Sajima Gómez. Un abrazo muy afectuoso para ella. Para César Soto también un abrazo muy afectuoso, para su heredera también. Para una lluvia de café que está haciendo su entrada triunfal, su entrada triunfal aquí a la sala de chat, a una lluvia de café primera, su graciosa majestad, una lluvia de café. Y también para la Picasonis, que como siempre muy amable y muy atenta me recordó grabar este programa para luego subirlo y postearlo en la página de www.lanuevarepublica.org. También para Francisco, que ya salió a la chamba, y para Soquito, que anda ausente. Bueno, pues por aquí anduvo temprano también Soquito, es la presidenta de mi club de fans, así que bueno, ahorita todavía le vamos a poner un retardo, pero a ver si se hace presente por acá por la sala de chat. Un abrazo también para todos aquellos que nos están retuiteando en Twitter, para Delia, @DeliaRo, para @Criscuri con Cas, para @Jos-Agustín, para @Kikirin con Q, Kikirin 66, y para Maru Piña, @Maru Piña 1. para arroba una lluvia de café, para arroba gallo Lucas con Z y con K. ¿Para quién más? ¿Quién más está retuiteando? Bueno, ahorita regresamos con más saludos. Son varios que se nos quedan en el tintero. También para arroba Etore Vital con H, Etore. Bueno, para todos ellos un abrazo muy afectuoso. Estamos comenzando el programa de Cóctel Molotov a través de la frecuencia de Radio La Nueva República. Ahorita regresamos con la información. Y esto que pidió ayer, no me acuerdo si Wook o El Bandido, ayer en la noche, casi a medianoche, estaban pidiendo ya sus canciones para el día de hoy, para el cóctel. Y esto es algo de 10 Years After, que se llama I'd Love to Change the World. Me gustaría cambiar el mundo. Espero que les guste. Estás en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Everywhere is freaks and harris, dykes and ferris, tell me where is sanity. Tax the rich, feed the poor, tell there are no rich no more. Sigue escuchando Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. Una nueva república. A cumbia. Radio La Nueva República presenta su programa

Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Radio La Nueva República. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Un abrazo para todos los que están haciendo su acto de presencia acá en la sala de chat. Está haciendo mi buen amigo Humberto de Colectivo Zócalo, Xicuase Ocelot. Un abrazo muy afectuoso que está entrando a la sala de chat. También a Washu, un abrazo muy afectuoso, que donde quiera que sea que nos esté acompañando. Bueno, ya le dio hambre a Washu, y lástima porque acá no damos ni tortas ni frutsi. Un abrazo para Humberto hasta allá, hasta Tlalnepantla, Estado de México. También un saludo para acá en Twitter tengo saludos para Adán Valentín, que nos está escuchando y a quien pueden seguir en @AdánBChica74. AdánB74. También para mi buena amiga Claudia, @Claudia_AG, que nos está escuchando vía Tuning Radio. Un abrazo muy afectuoso para mi buena amiga Claudia, de años siguiéndonos en Twitter y contactándola con ella. Bueno, pues aquí estamos para servir, estamos tratando de despertar conciencias, estamos abriendo mentes. Y también para saludos para Liberen a Mireles, para @EtoreVital, HETORE Vital, Ettore Vital. Un abrazo muy afectuoso también en estos momentos están retuiteando para Rocío, @Rocío_Lara89, para José Luis Cordero, para @SubPoeta, también para la última, para @Katushka, Katushka, con CHKA al final, Katushka. Y también quiero mandar saludos rápidamente para estos hombres que valientemente aportan un granito de arena para cambiar este país, y a quien el Ing MBG les graba estos programas de Radio La Nueva República, los programas que hacemos aquí en Radio La Nueva República, y se los pasa porque ellos son operadores del transporte público urbano de Jalapa, de la línea SUX, les graba la información en discos y ellos se lo van poniendo a sus pasajeros. Se trata de compartir esta información, esta radio, y bueno, despertar mentes, despertar conciencias. Y van los saludos para el Huesos, que anda en el autobús número 575 de la ruta Bugambilias Fubiste, ahí en Jalapa. Para el Ñoñobús, que anda en el autobús 765 de la ruta Pípila Buenavista. Para el Mátalo, que anda en el número de carro 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para el Teclitas, que anda en el 843 de la ruta Plaza de Armas. Para el Bumga, que anda en el 771 de la ruta El Haya. Y para el 30 Vueltas, sí, como no, también para el 30 Vueltas, un saludo muy afectuoso en el autobús 495. Para Alejandro Ortiz, alias El Chuchín, que es relevo del Fobiste, igual para su papá Don Chucho, un abrazo muy afectuoso a Don Chucho. Para Otilio Díaz Vandala, de la ruta Fobiste, que anda en el autobús 549, allá en Jalapa. Y para César Mendizábal, que es relevo de la ruta Ávila Camacho. Para Don Julián, de la ruta Higueras y Maver, en el autobús 502. Y para el Hulk, de la ruta Maver, en el autobús 820. Bueno, pues ahí están estos saludos para estos hombres, para estos operadores valientes que se atreven a poner estos programas de Radio La Nueva República en sus autobuses para que pues sus pasajeros vayan escuchando el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Y un saludo también para todos los pasajeros que van en estos autobuses. Un abrazo muy afectuoso para todos ellos. Bueno, pasando con la información que está cundida, esta información está cundida de pues del tema de Ayotzinapa. La verdad es que después de esta masacre en donde uno de los sobrevivientes de este ataque artero dice que los cazaron como perros, uno de los estudiantes que logró escapar, los disparos eran a matar, nos cazaron como perros, así dijo, como si fuéramos peor que unos delincuentes, relató un estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El compañero de estudios de Cristian Tomás Colón Garnica, de 18 años, quien se encuentra en la lista de los 43 normalistas desaparecidos, recuerda la pesadilla que vivió el 26 de septiembre cuando fueron sometidos a balazos por policías municipales allá en Iguala, Guerrero. El delito de Cristian, dice, fue ir a pedir cooperación, y por ese motivo fuimos sometidos a balazos el día viernes 26 de septiembre. El primer atraco fue a las 8:30 de la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando regresábamos de ir a botear para sostener las prácticas docentes y demás cosas que hacen falta en la escuela, ya que por parte del gobierno de Guerrero no es suficiente. Esa noche, cuenta este estudiante, varios compañeros quedaron heridos y los policías se llevaron a otros en sus patrullas. Cerca de las 11:30 de la noche, cuando se daba la conferencia de prensa, vino el segundo ataque, donde quedó herido gravemente el indígena Guave Edgar Andrés Vargas, originario de San Francisco del Mar, Oaxaca. Uy, ahí se dan unos camarones riquísimos en San Francisco del Mar. Una bala le impactó en la boca, quedando gravemente lesionado. En ese segundo ataque murieron dos jóvenes y un tercero, apodado El Chilango, fue encontrado degollado al otro día cerca del lugar donde sucedieron los hechos. ¿Se acuerdan de este Chilango, de este joven que fue degollado, desollado? Le quitaron toda la cara, la piel, y quedó de verdad que quedó muy mal. Es una imagen impactante. Entre los estudiantes que los policías se llevaron se encuentra Cristian Tomás Colón Garnica, quien continúa desaparecido junto con otros 42 normalistas. ¿Cómo puede ser posible que no se sepa dónde están estos estudiantes si los policías municipales se los llevaron? Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Seguimos con la fe, con la confianza de que los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas no sean de ninguno de los estudiantes y mucho menos el de Cristian, dice el muchacho, quien prefirió omitir su nombre. Por parte del gobernador Gabino Cue Monteagudo, sostuvo que su gobierno brindó apoyo económico a la señora Lucina Garnica, madre de Cristian, para que se traslade al estado de Guerrero con el fin de que le realicen los estudios de ADN para compararlo con las muestras de los cadáveres localizados en las fosas de Guerrero. El mandatario estatal Gabino Cue Monteagudo adelantó que también brindarán asesoría legal a la madre del joven oaxaqueño desaparecido en Ayotzinapa. Y es que pues es una tragedia de grandes dimensiones, con eco, con reverberación a nivel internacional. Son jóvenes que en su mayoría hijos de familias campesinas, estudiantes de esta normal rural en Ayotzinapa. Por eso los desaparecieron de una manera forzada. ¿Saben por qué? Porque defienden la educación pública, porque defienden el normalismo rural, la enseñanza, defienden esta enseñanza al servicio de los más necesitados y pugnan por la transformación social profunda del país. Por eso les dispararon, por eso los secuestraron, por eso los desaparecen a estos alumnos de Ayotzinapa, que fue una obra conjunta, un operativo conjunto de la Policía Municipal y de sicarios al servicio del cártel Guerreros Unidos. No podemos permitir que esto quede impune. Tenemos que seguir haciendo ruido, tenemos que seguir exigiendo la renuncia principalmente de Enrique Peña Nieto y de Ángel Aguirre. Bueno, ahorita regresamos con más información. Los voy a dejar con esta cancioncita de Franz Ferdinand, Take Me Out. Y ahorita regresamos al cóctel Molotov en Radio La Nueva República. I'm just a crosshair. I'm just a shot away from you. And if you leave here, you leave me broken, shattered and light. I'm just a crosshair. I'm just a shot and we can die. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sintonice de martes a viernes Primera Plana, un espacio de noticias, entrevistas y la participación de nuestra audiencia. Primera Plana, a través de NuevaRepublica.org, a la medianoche, hora del centro de México. Bueno, pues regresamos aquí al cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Y bueno, un saludo a todos los que están en la sala de chat, muy participativos. Está avisando Demian que la marcha, una de las marchas va a salir de la Estela de Puz. De la Estela de Puz, de la, dice la Picazones, de la suavicrema de la corrupción. Un saludo también para el Dogo, que se hace presente aquí en la sala de chat. El Washu, la Picazones, es gamer, una lluvia de café, Shikwase, Ocelot, Demian, Pepe y Mona Lisa, que están aquí en la sala de chat, que están muy participativos y haciendo apuntes muy interesantes respecto a este tema de la escuela normal de Ayotzinapa. Y bueno, y es que para poder entender este proyecto que se ataca y que se reprime y que se violenta, bueno, pocos son los medios que reparan en este, pues en el análisis del proyecto de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y de muchas otras escuelas normales, las pocas que quedan en el país, y que nos permitirían entender el porqué de los ataques y de la represión que se han sufrido estos últimos días, estas últimas semanas. Bueno, de ahora, de este último ataque, sino sistemáticamente se han venido atacando las escuelas normales rurales. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, bueno, pues estas escuelas pertenecen a un modelo de educación popular autogestionada, horizontal y consciente, que es digna de admirar. Tiene sus orígenes en un proyecto gubernamental que se impulsó en gran medida también con Lázaro Cárdenas, pero que desde los años 20 del siglo pasado tenían como finalidad masificar la educación mediante la creación de escuelas normales que permitieran formar profesores rurales. Así que en 1926 se funda la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que es el nombre oficial de la normal de Ayotzinapa, la cual se ha mantenido a pesar de una serie de hechos y procesos históricos de por medio en un verdadero gesto de resistencia hasta el día de hoy, constantemente atacada por el abierto carácter combativo y los altos niveles de conciencia política de sus estudiantes. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha tenido que enfrentar tanto la represión como la indiferencia también de las autoridades. De la segunda forma de agresión, llevada a cabo principalmente negando el financiamiento, es que los estudiantes normalistas han desarrollado formas de autogestión en donde ellos son los protagonistas de la obtención de fondos para los gastos de la escuela y manutención personal. Siembran, cosechan y crían animales para poder financiarse, así como también realizan colectas con los mismos fines. De hecho, pues este ataque que sucedió el 26 de septiembre por la noche, bueno, pues ellos venían de un boteo, de una colecta que hicieron para con estos mismos fines de poderse sostener, de poder sostener pues esta Escuela Normal Rural. Y es que realmente están muy abandonadas estas escuelas normales, de hecho están desapareciendo. Se dice que es una escuela en donde se gestan grandes pensadores, y pues al gobierno no le conviene esto, ¿verdad? Lo más interesante de este proyecto, que es la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es que hay un discurso político que se pone en práctica día a día. Existe fraternidad y horizontalidad entre los integrantes. Del mismo modo, se buscan formar como profesores no tan solo como una forma de mejoramiento individual y profesional, sino principalmente como una forma de contribuir a la transformación de la sociedad en la que viven. Es por ello que definen su educación como una forma de educación popular que desafía al poder y a la estructura económica imperante, en donde además participan activamente en la gestión y en el proceso educativo. Del mismo modo, alternan la formación pedagógica con la formación política. Miren qué interesante, ¿verdad? No nada más se dedican a formarse como maestros, sino que también a llenar esa mente de una formación política que les dé mayores posibilidades de análisis de la situación de nuestro país. Pues ellos se ven y se proyectan como agentes de cambio, y a su escuela como un germen de un proyecto revolucionario. Formación política que, sin embargo, es principalmente canalizada en la praxis, en llevar a cabo una forma de relacionarse y de realizar las distintas tareas. Más allá de los murales y de las múltiples consignas que pueblan la escuela, lo más revolucionario, lo más subversivo que se puede apreciar es cómo ellos mismos llevan a cabo sus vidas, la gestión de su espacio y la formación tanto personal como profesional, destinados a crear un mundo nuevo y sobre todo un hombre nuevo. Es por eso, y no nos extraña, que el Estado y el narco vean a esta escuela como un enemigo natural. No nos extraña que el Estado y que el narcotráfico, el crimen organizado, pues bien, que vienen siendo lo mismo al final de cuentas, ¿verdad? Ven esas escuelas normales como un enemigo natural y como un espacio completamente incómodo para sus macabros propósitos. Esto se lo han hecho saber en repetidas ocasiones, con intentos de desalojo, con represión y hasta la desaparición de estudiantes. Antes del 26 de septiembre, la represión más grande que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa ocurrió el 12 de diciembre del 2011, cuando los estudiantes se movilizaron por sus demandas cortando el paso de la autopista del Sol, siendo atacados tanto por la policía estatal como por la federal, quienes asesinaron a 3 normalistas. ¿Se acuerdan de esas imágenes allá cerca de una gasolinera, allá en la autopista del Sol, y dejaron a varios estudiantes y trabajadores heridos durante esa negra jornada, en donde los medios dieron pues amplia difusión a esta manifestación de estudiantes y trabajadores de Ayotzinapa, y que los lincharon mediáticamente? Bueno, de este modo es que se entiende que lo ocurrido recientemente no se trata de un hecho excepcional ni de una desgracia fortuita. Es parte ya de un historial de represión y de violencia contra un proyecto transformador que amenaza las bases del poder establecido.

Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues ya estamos en la última intervención de este cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Recuerden que pueden seguirlos en Twitter en @NuevaRepublica y en facebook.com/Radio La Nueva República. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. También un saludo que se me estaba quedando para José Uresti en @Jaurest. Ahí lo pueden seguir, que está escuchando el cóctel Molotov en vivo a través de Radio La Nueva República. Bueno, estaba comentando en la sala de chat que tengo la lista de marchas. Hoy es día de marchas y se cuentan más de 80 a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en Berlín, Alemania, la manifestación frente a la embajada mexicana. Hoy Buenos Aires, Argentina, concentración frente a la embajada de México en Argentina, en Arcos Mills, hoy a las 11 de la mañana. En estos momentos está ya dándose cita allá en Argentina, en Chilpancingo, Guerrero, a las 10 de la mañana ya están listos, ya están concentrándose en el monumento a Nicolás Bravo, en el Caballito. Hay una marcha, plantón en Chihuahua, hoy a las 10 en fuera de la normal básica y rumbo a Palacio de Gobierno. Hoy en San Cristóbal de las Casas, que ayer anunció el STLN una participación en una marcha silenciosa. Bueno, en la plazuela de San Diego, en una marcha meeting a las 4:30 de la tarde. También en Guadalajara, en la sede de la PGR en Jalisco, en avenida 16 de septiembre, casi esquina con La Paz, a las 4 de la tarde. En Guadalajara también, la otra con segunda convocatoria de concentración a las 4 en la PGR. En Mérida, Yucatán, a las 6 p.m. frente al Palacio de Gobierno, en la Plaza Central. En Querétaro, a las 5 de la tarde, Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro. En Ciudad Juárez, Chihuahua, hoy a las 7 en el Parque Borunda. En el Zócalo, a las 4 de la tarde, que se espera que sea de las más nutridas del mundo. Hoy a las 4 de la tarde, del Ángel al Zócalo. Bueno, en Zacatecas, una concentración mítin en la Plaza de Armas a las 5 de la tarde, allá en Zacatecas, a las 5 para iniciar a las 7 en la plazuela Miguel Auza. En Tlaxcala, en la Plaza de la Constitución, a las 5 de la tarde. En Oaxaca, a las 5 de la tarde en el Parque El Llano. En Playa del Carmen, a las 6 de la tarde en la Plaza 28 de Julio. En Tuxtla Gutiérrez, a las 4 de la tarde, va a haber tres salidas desde 5 de mayo, desde el lado poniente y Parque de la Juventud. En Orizaba, Veracruz, a las 4 de la tarde, en el punto de reuniones Los Arcos de San Miguel o La Asegurada. En Tijuana, bueno, en la Glorieta Cuauhtémoc, a las 6 de la tarde. En Monterrey, Nuevo León, Palacio de Gobierno de Monterrey, a las 5 de la tarde. Así que, pues, ahí estén listos también. En las calles, también van a salir de calles Washington y Zaragoza, en la Plaza de los Desaparecidos, a las 6 de la tarde. Y también otra salida en Monterrey, Nuevo León, a las 7, en la Plaza del Colegio Civil. Bueno, pues ahí están. Cuernavaca, Morelos, a las 5 de la tarde, afuera de la secundaria 4 en Chipitlán, de Chipitlán al Zócalo. También en Cuernavaca, otra convocatoria a las 11, partiendo de las instalaciones de la UAM, Universidad Autónoma Estatal de Morelos, hacia el Zócalo de Cuernavaca. Y se va a ver ahí en Cuernavaca un acopio de víveres. En San Cristóbal de las Casas, también a las 8, no, a las 5 de la tarde, frente a Soriana. Ahí está ese también, esa concentración y esa marcha en San Cristóbal. En León, Guanajuato, a las 5 de la tarde en el Arco de la Calzada. En San Francisco, California, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos más, en el consulado. En Guanajuato, en la capital, en las escalinatas de la universidad, a las 5 de la tarde, llevar velas blancas. También en Guanajuato, otra convocatoria a las 5 de la tarde en el España, en la Plaza San Jaume, a las 7 de la noche. En Villahermosa, Tabasco, a las 4 de la tarde en Plaza de Armas. En Salina Cruz, Oaxaca, la tarde de Salina Cruz, en Aguascalientes a las 5 de la tarde, desde Normalistas de Cañada Honda, del Centro Comercial Altaria hasta el centro de Aguascalientes. En Xalapa, Veracruz, a las 4 de la tarde, en la Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen, Xangari o Xangari, salida a Pátzcuaro. En Valladolid, Yucatán, a la área del Teatro Estelar, La Aurora, al Palacio Municipal. En Torreón, Coahuila, el miércoles 8 de octubre, 5 de la tarde, Plaza de Armas. También van a salir de las 6 de la tarde. En Tecpan de Galena, Guerrero, a las 7. En Tuxpan, Veracruz, miércoles 6 de la tarde, hoy a las 6 de la tarde, del Monumento a los Niños Héroes, se portará un moño negro y una veladora. En Cancún, Quintana Roo, a las 4 de la tarde, en el kiosco del Crucero. En Puebla también hay tres salidas, a las 10 de la mañana desde Ciudad Universitaria al Zócalo, desde en Puebla a las 2:30 desde el Gallito y a las 11 de la mañana en el Parque Juárez. Ahí se van a estar concentrando. En Mazatlán, Sinaloa, a las 7 de la noche en la Plazuela República. En Chicago, Illinois, ahí en Estados Unidos, hoy a las 4:30 en el Consulado Mexicano en Chicago, en la avenida Ashland 204. En Madrid, España, a las 6 de la tarde, de Callao a Puerta del Sol, ahí van a terminar en la Puerta del Sol. En Durango, en la Plaza de Armas a las 6 de la tarde. En San Luis Potosí, en la Plaza de Armas a las 6:30. En Toluca, en el Jardín Zaragoza, frente al Museo Modelo, ubicado en la ciudad de Toluca, a las 4 de la tarde. En Londres, Inglaterra, a las 5:30 horas, en la Embajada de México, en Pachuca, Hidalgo, a las 4:30, de Plaza Juárez al Reloj Monumental. En Chihuahua, otra salida en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, a las 7 de la noche, Marcha del Silencio, Normal Saucillo. En Hermosillo, Sonora, a las 5 de la tarde, en Plaza Subeldía. En Tehuacán, Puebla, a las 6 de la tarde, en de Aurrerá al Parque Juárez. En Culiacán, Sinaloa, a las 4:30 p.m. en La Lomita. En New York, a las 5, de 5 a 7 en el Consulado Mexicano, en la calle 39, allá en Nueva York, entre Madison y Park Avenue. En Irapuato, Guanajuato, a las 7 de la noche en el Jardín Principal. En Poza Rica, Veracruz, a las 4 de la tarde en el Parque Benito Juárez García. En Chetumal, a las 6 de la tarde, el punto de reunión será en el Museo de la Cultura Maya. En Acapulco, Guerrero, a las 6 de la tarde en la Diana Cazadora. En La Paz, Baja California Sur, Parque Morelos, en 5 de febrero, y Forjadores a las 5:30 de la tarde de hoy. En Tepic, Nayarit, 5 de la tarde en la plaza principal de Tepic. En Los Ángeles, California, ya están reunidos allá en el Consulado de México en Los Ángeles. En Montreal, Canadá, a las 5 de la tarde en el Consulado Mexicano, en el 2055 de la calle Peel, de la Rue Peel. En Bogotá, Colombia, desde las 10 hasta la 1 en la Embajada de México, en la calle 113 Noroeste 721, allá en Bogotá. En Texas, en la Universidad de Austin, Texas, a las 12:30. En Río de Janeiro, Brasil, a las 2:30 en el Consulado Mexicano. En Seattle, a las 12:30 en la Tercera Avenida de Seattle. Entrega de denuncias y manifestación frente al Consulado Mexicano. Ahí está, en Seattle. En Múnich, Alemania, en Odeonplatz, München, a las 6:30. En Quito, a las 11, en Avenida 6 de Diciembre, número 36165. En La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia va a ser mañana, jueves, a las 10:30 en la Embajada de México, calle Patiño, entre la 14 y 15. En Ensenada, para la máquina no termino, Bueno, ya casi. En Ensenada me quedé, ¿no? Sí, a las 5, de 5 a 6 en el Parque Revolución por la calle Juárez. Al terminar, las tres cabezas, dice. Saltillo, a las 4 de la tarde en Plaza de Armas. En Veracruz, Puerto, a las 6 de la tarde en el Tranvía del Recuerdo a la Tabandera. En Lima, Perú, 14 de octubre, va a ser el 14 en la Embajada de México. En San José, Costa Rica, a la 1 de la tarde en la Embajada Mexicana, a 70 metros de la Casa Amarilla. En Juchitán, Oaxaca, del Crucero al Zócalo a las 6 de la tarde. En Atenco y Texcoco, hoy cierre de manera intermitente de la carretera Texcoco-Lechería por la mañana. Ahorita está el cierre intermitente de la carretera Texcoco-Lechería. En Mexicali, a las 11, en la Normal Fronteriza. En Bruselas, Bélgica, en las escaleras de la Bourse, a las 5:30 de la tarde en Zamora, Michoacán, de 12 a 4 de la tarde en la Plaza Principal de Zamora, en Nogales, Sonora, a las 4 de la tarde en la Plaza de los Niños Héroes, en La Piedad, Michoacán, a las 9 de la mañana en el Centro Histórico, en Tantoyuca, Veracruz, a las 8 de la mañana en el Monumento a la Madre, en Tapachula, Chiapas, a las 5 de la tarde, Plaza Cristal, al Palacio de Gobierno, en Montevideo, Uruguay, a las 7 de la noche en la Embajada de México, en Villa Ventana, provincia de Buenos Aires, a las 5 de la tarde en la Plaza del Centro de Villa Ventana, en San Andrés, Tuxtla, Veracruz, concentración en el Parque Principal a partir de las 5 de la tarde, en Catemaco, Veracruz, mañana jueves a las 5 de la tarde en la concentración en el Parque Central de Catemaco, Veracruz, en Santiago, Tuxtla, Veracruz, el viernes va a ser la concentración en la Plaza Central de Santiago, Tuxtla, Veracruz, a las 5 de la tarde. Y bueno, pues como decíamos al principio, en San Cristóbal de las Casas a las 5, una marcha silenciosa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, pues ahí están todos y muchos están preguntando en sus ciudades, bueno, pues organícense y salgan a manifestarse para que sean añadidos a este listado de convocatorias, más de 85 manifestaciones nacionales en el país y en el mundo, ¿eh? Hoy 8 de octubre, 9 y 10, hasta el 11, hay unos hasta el 14, van a seguir haciendo las manifestaciones y es que tenemos que salir todos a estas manifestaciones que se están haciendo a nivel mundial. Bueno, con esto damos fin a este programa del Cóctel Molotov. Les agradezco mucho el favor de su atención. Vámonos con una cancioncita para que se vayan alegres. Y esto es algo de Capital Cities, Safe and Sound. Nos escuchamos el viernes a las 11 terminando el alternativo con don Jorge Saldaña, el Cóctel Molotov los miércoles y los viernes a las 11. Quédense con la programación de Radio La Nueva República que sigue harto interesante.